Hemos ido por distintos sindicatos hoy tratando de visibilizar la situación, en particular de las obras sociales. Y de paso también estamos en medio de paritarias por todos lados. Así que arranquemos por el tema de las obras sociales y en este caso hablamos con alguien de SATSAI, que es el sindicato de trabajadores de la televisión. Así que escuchemos lo que tiene para decir, que es bastante. Escuchamos. Darío Ruiz Díaz, secretario de Acción Social de SATSAI. Para arrancar la situación de la obra social del sindicato, este DNU que está en vigencia, donde los afiliados y afiliadas pueden elegir si seguir afiliado o no, digo, a la obra social. ¿Cómo afecta a SATSAI Mendoza este DNU? Bueno, claramente lo que está queriendo hacer el presidente Milei con este DNU es llevar a que las obras sociales sindicales desaparezcan, terminar con estas obras sociales que tan bien le hizo a los trabajadores en el momento donde la salud pública no es de la mejor por una desfinanciación que tiene en todo el país. Entonces, nos afecta desde el momento cero, desde diciembre, cuando hubo una devaluación del 50%, donde nosotros tenemos los aportes de nuestros afiliados, que el aporte representa el 3% de su sueldo, donde nos dicen todo el tiempo en los noticieros o los no noticieros, porque desinforman en vez de informar, diciendo que los gremios tienen una caja donde utilizan ese dinero, y la verdad es que las obras sociales están totalmente desfinanciadas desde el minuto cero, como decía, desde diciembre, donde no están volviendo los. Pero me voy a No, no, quedar. o sea, no están, los fondos no alcanzan porque esto para ayudar, ¿no? Y aportar a la nota. La demanda de los profesionales es grandísima, está totalmente, todo el tiempo están renovando los aumentos. Contanos de esta situación que recién hablábamos. Bueno, sí, estábamos hablando de los aumentos que piden los distintos efectores. Por ejemplo, empezaron a pedir aumentos entre el 40 en algunos casos y el 120 en otros. Y al no tener paritarias, donde no está recaudando la obra social, se hace imposible sostener estos efectores. De esta caja que estábamos hablando, de que supuestamente tenemos las obras sociales por el aporte de los compañeros, Claro, que no es real, la famosa caja la que caja podemos negra manejar, que y no es dice. real, en realidad se está sacando desde lo sindical para poder bancar las obras sociales, para poder bancar la obra social y poder retener a los efectores que nos piden una barbaridad, pero que no Sí, se porque llega no a es cubrir. solamente la clínica que tienen aquí, o sea, la obra social, la que está aquí en este mismo edificio, sino también hay acuerdos con hospitales, Claro. guardias. Nosotros tenemos acá en Gutiérrez, tenemos consultorios propios donde los médicos están trabajando, pocas especialidades, pocas quiero decir en comparación a un hospital grande, pero la verdad es que nos saca esa demanda primaria que tenemos con los compañeros y obviamente tenemos con el Círculo Médico de San Rafael, con el Círculo Médico de Mendoza, las bioquímicas y demás, que son todos los efectores que nos están pidiendo unos aumentos deliberados y que no se puede sostener. Están llevando realmente a que se funda la obra social sindical desde Claro. su, y que los compañeros se puedan pasar a una privada, que veremos si se van a poder pasar a una privada. Porque Claro. estamos hablando de que las cuotas no bajan de 150, 160 mil pesos para una familia de tres, siendo de Claro. que la obra social sindical, con el 3% que se retiene del sueldo para tener salud, no discrimina, o sea, es para todos iguales. Para un compañero que gana, que tiene un sueldo alto, para un compañero que tiene un sueldo bajo, es el mismo porcentaje. Y no importa el grupo familiar tampoco. O sea, es esto de que si tenés tres chicos o tenés cinco, el grupo familiar se complementa de siete, tienen la misma salud que aquel compañero que es solo, por Por eso el ejemplo. aporte solidario, Por eso ¿verdad? es el aporte solidario, claro, de eso se trata. Y en una obra, en una prepaga, pagás por cabeza. O sea, Claro. cuanto más grupo familiar o rango etario, es más alta la cuota. Claro. Los sueldos desinflados, la devaluación del 50%, la no paritaria, ¿dónde van a ir a parar los compañeros? Es lo que nos preguntamos si nos desfinancian a nosotros, que somos una pata muy importante de salud. O sea, que es el único país donde tiene las tres patas, la pública, la privada y la obra social sindical. O Claramente, sea, claramente. claramente están llevándolo a una pelea de poder, de decir, bueno, desfinanciemos a los grandes gremios, a los grandes, a los chicos, a los Sí. medianos, y nada, Y destruir y ese aspecto destruir, social que tiene la. Bueno, y aparte ustedes destruir el también aspecto están en social. el medio de una. Bien, bueno, ahí escuchábamos, Gato, lo que nos decía Darío Ruiz Díaz, secretario de Acción Social de SATSAI, y nos explicaba muy bien qué es lo que va ocurriendo con esto de las obras sociales. Tal cual. Como para aclarar, este DNU que ordena que las obras sociales literalmente desaparezcan, vamos a aclarar lo que quiere proponer este DNU, entre un montón de cosas, está en discusión ahora. Por fin entró en comisiones en la intercameral del Congreso, después de mucho freno por parte de la vicepresidenta. Estamos hablando de Victoria Villarruel y de Martín Menem, que estaban frenando esta situación para que no se discuta el DNU. Bueno, ahora se empezó a discutir, hoy empezó eso, y es muy probable que en el transcurso de los días venideros se anule este DNU y esta situación peligrosa, donde puede morir esta forma solidaria de hacer salud. En los distintos gremios y sindicatos, pueda continuar, pueda seguir y pueda tener esa política, ¿no? Como para aclarar, en tanto la OSEP, eso no puede ocurrir porque es una obra social provincial. Más allá de que cada provincia tiene su OSEP, en Bien. el caso de Mendoza no ocurre. ¿Por qué? Porque el DNU afecta solamente a las obras sociales a nivel nacional, casos SATSAI, Centro de Empleados Comercio, y así, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquellos que están, por otro ejemplo, judiciales provincias no le afecta, judiciales federales sí le afecta. ¿Me explico? Sí, Ahora, OSEP no, porque es claro. una obra social provincial, entonces. Todos los y todas aquellas personas que estén afiliadas a esta obra social, que son de la provincia, no tienen la posibilidad de cambiarse y demás. Así que, bueno, eso, una vez aclarado eso, lo que sigue es su situación parital. Acabo de inventar una palabra por eso el silencio. Bien. Sí. Bueno, la situación del reclamo, que están en el medio de un reclamo de mejores salariales y demás, y que es muy particular en caso de SATSAI, porque no se visibiliza en ningún lado, salvo en radios comunitarias. Claro. Así, ¿por qué? Porque trabajan para radio y televisión, en realidad, más que nada para televisión, televisiones de aire, Canal 7, Bien. Canal 9, y bueno. Canales estatales, que también es una situación difícil. Y escuchemos qué es lo que tiene para decir al respecto. Y bueno, por el tiempo les despido porque sé que están medio urgidos. Así que escucharíamos esa última parte y demás. Les mando un Bueno, gran abrazo. un abrazo grande, gato. Ustedes Destruir el también aspecto están en el social. medio de una paritaria. Estamos en medio de la lucha paritaria, se divide en dos, en los canales de aires y los canales de cable, para que se entienda, o sea, para no decirte las cámaras, capita, ata y demás, sí. Pero sería lo que es los canales de aire, estamos bastante complicados en el sentido de que no hacen una propuesta de diciembre, en realidad sí hacen una propuesta, la propuesta es cero, o sea, queremos frenar las paritarias, literal, cero. Queremos frenar las paritarias, dar un bono y bueno, y después veremos cómo seguimos. O sea, es así. O ¿Y sea, con qué poder pueden llegar a decir esto? Con el poder que ellos, lo que están transfiriéndonos a nosotros es que le sacaron la pauta publicitaria, entonces ahora ellos no tienen cómo financiarse. Sabemos de que no es verdad. Sabemos de que si no se pueden financiar, cerrarían los canales. Si no fuese un negocio, no son altruistas, si no fuese un negocio, no lo estarían haciendo. Entonces se plantan en que tienen el poder de hacerlo. Estamos libres, pueden hacer lo que quieren, estamos en esta libertad de fantasía. Otra vez el DNU. Y en los canales de cable, como es DirecTV, Supercanal y demás, también estamos en la lucha, estamos frenados desde diciembre, aunque nos han dado algún porcentaje, pero nos quieren obviar diciembre. O sea, en diciembre estamos peleando el retroactivo de diciembre, es una locura. Estamos en febrero estamos conciliados hasta marzo. Así que estamos 3 meses atrasados con ese sueldo. De ahí deviene esto de que no podemos recaudar para poder gestionar la obra social o para poder pagarle a los efectores. Estamos haciendo todo lo humanamente posible, tanto de nación como de provincia, más allá de que estoy cumpliendo este error de, como es, de secretario de Acción Social, estoy con Marcelo Aparicio, el Pepe Álvarez, que son los que nos dan una mano con todo esto y poder sostenerlo. Y se sostiene desde el sindicato, porque no alcanza los aportes a obra social. Claramente, claramente. Bueno, están en conciliación obligatoria, en tanto, eso también es muy loco. Solamente con los canales de cable, pero con los canales de aire no. Sí, estamos con los dos, estamos en conciliación obligatoria. Es más, los canales de aire ahora pidieron una prórroga de 5 días más, días hábiles más, así que teníamos para el día de hoy, teníamos pensado una medida, no lo pudimos hacer, claramente, porque no vamos a faltar a la ley, o sea, nos apegamos a eso. Entonces, ahora tenemos que esperar estos 5 días hábiles para ver si se resuelve algún número o hacer alguna medida de fuerza a nivel nacional. Con los canales como Supercanal DirecTV y demás, con los privados, estamos en hasta marzo. Hoy hicimos una panfleteada sin frenar a los compañeros, sin frenar la producción, porque eso también. Frenar la producción, frenar. Rompés la conciliación, te comes una multa. Claro. Es como no poder marchar en la calle, como no poder. Bueno, te atan de todos lados. O sea, entonces quieren que reclames en la vereda donde. La idea no es molestar, pero sí visibilizar la lucha. Y nos están atando de todos lados. Por suerte existen las redes, tenemos mucha mucha movida en las redes y poder hacerle conocer a la gente, porque como somos tanto cable como canales de aire, ¿quién nos va a subir? Claro. ¿Quién sube? O sea, a veces preguntamos y decimos, ¿ustedes saben de nuestra lucha a los compañeros que no son de nuestro gremio? Dicen que no. Porque en los canales no nos levantan. Entonces, claro. La única manera de hacerlo visible es por las redes o saliendo a la calle. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Darío Ruiz Díaz, secretario de Acción Social de Tzatzai, nos explicaba también con respecto a la paritaria que van a tener los trabajadores de la televisión ahora, dentro de poquito.